Violencia laboral contra las mujeres en Sonora. 45.139 mujeres tienen menos oportunidades que un hombre para ascender de nivel o puesto. 43.032 mujeres en su trabajo le pidieron la prueba de embarazo. 35.308 mujeres les pagan menos que a un hombre por el mismo trabajo o puesto. 24.275 mujeres reciben menos prestaciones que un hombre con el mismo nivel o puesto. 14.645 mujeres, debido a su edad o estado civil, les bajaron el salario, las despidieron o no las contrataron. 1.171 mujeres fueron acosadas. Información obtenida del Observatorio en Feminicidio.wordpress.com.